princesa, ¿dónde estás? Cruel amor, ¿dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad. Yo te vi en mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad. Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor. Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó. ¿Dónde estás? Cruel amor, ¿dónde escondes tu mirar? Sola estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad. Yo te vi en mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad. Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor. Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó. Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor. Ahora busco en todas partes lo que el destino me quitó. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad. Si yo sé que entre tus brazos solo existe oscuridad.